su vientre mordiscos de hacha, y en sus heridas una tormenta, una mortaja de sol, reseca la sangre, agota la vida. Viejos muertos están juntos sobre el pecho, pero un brote póstumo penetra en el barro, copula en el barro. Repuesto el abuelo y amanece.